Hola a todos, muy buenos días, mis bestiecillas de cuatro patas. Buenos días también a los que corren, vuelan, nadan o reptan, y los que ladran, maullan, graznan o rebuznan al son del ritmo animalero de la 97.7. Que hoy nos adentramos en la Reserva Natural de Valdeserrillas, camino del Far West, o sea, camino Cuenca. Lo contamos en Mis Queridos Animales, con el ratolí del Perelló, Ramonito Segreyes, ¿cómo estás? Veraniego ratolí del Perelló. Veraniego, estoy veraniego. Esta mañana me he levantado y me he comido un plato, verano para rato. Esto va... plato de lentejas, por si hacía calor, para que me pillara. Sí, sofocado ya. Más que nada por los sudores que nos cogen. Sí. Las lentejas van muy bien, lo sabes, bueno, ¿no? Sí, sí, ya para de morirte. Ya te hago mis. Muy bienvenidos a todos. Pues este sábado con nosotros, Carlos Álamo, responsable de la Reserva Natural de Valdeserrillas, un estupendo proyecto de conservación natural junto al embalse de Benajever. Allí corren en libertad muflones, corzos, ciervos, cabras hispánicas, caballos, y donde hace poco han recibido a unos nuevos inquilinos muy especiales, cuatro bisontes europeos y búfalos. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, y tú ya estás totalmente Carlos de los bosques, ¿no? De las selvas. Sí, ahora, y más con bisontes. Estamos todo el día encima de ellos, estudiándolos, observándolos, y que no les pase nada, porque esto es algo serio. Algo, además, novedoso. En 10.000 años no habían pisado España o la Comunidad Valenciana. Bueno, en la Comunidad Valenciana, yo diría más la franja mediterránea, porque según las últimas excavaciones en Madrid, en la sierra, se han encontrado restos de bisonte europeo. Por lo tanto, era único territorio. Era es zona único, fenomenal. Donde había muchos eran Bailando con Lobos, la ¿sí? película que me Pero encasé. Sabes que eso no pertenece a España, ¿eh? Lo sabes. Eso es la parte de América del Norte. En alguna época todo era de España, porque ¿quién descubrió América? Hombre. Colón. El colega Colón. Por equivocación, pero la descubrió. Sí, se dio una vuelta y una vuelta de más. Bueno, y cómo no, los buenos consejos para nuestras mascotas de la mano de Lorena Donato, técnica veterinaria en alimentación de Nestlé Purina. Buenos días, Lorena. Muy buenos días. A ver qué nos traerás hoy. Pues alguna novedad. Esta semana también tenemos alguna novedad. Y veraniega, ¿verdad? Hombre, veraniega. Para la operación bikini. Muy bien, fenomenal. Y más cosas, pero serán después de publicidad, así que no os vayáis muy lejos, que salgo a buscaros y os encuentro. La mayoría de la gente escucha la radio en el coche. Por eso, probablemente, estarás en un coche. Aunque si me escuchas, seguro que no conduces un Mini. Porque en un Mini, tú estarías así. Y mi voz sería casi imperceptible. Y es que un Mini es pura diversión. ¿Todavía no lo has probado? Ven a Mini en Gasa y conduce tu Mini. Prueba un mini.com. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¡Cómo mola Povetval! ¿Qué pasa, Ramiro? ¿Qué te creías? Me gusta esta música, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? No lo sé, porque me gusta. Me ha sorprendido David con esto. Es que el verano te sienta bien. La verdad es que sí, porque... pongo morenito. Dime algo importante que va a suceder, que está sucediendo. ¿Concurso fotográfico de mascotas? Concurso fotográfico de mascotas organizado por El Levante y por Mis Queridos Animales. Y patrocinado por Mascocotas. Y hay que enviar... Bueno, lleva dos días y un éxito total. Toda la gente mandando fotos de sus mascotas. Eso está muy bien. Sí. Morenito me voy a poner yo y me voy a mandar una morenito, foto. Morenito, te vas a poner... Bueno, yo no sé si se puede considerar una mascota un bisonte... Más que nada porque pesa 1.000 kilos, Carlos. Más o menos. Los ejemplares que tenemos ahora son jovencitos, pero pueden llegar a los 1.200 kilos perfectamente. 1.200 kilos. Es un animal imponente. Sí, y salvaje, totalmente salvaje. Por lo tanto, acercarse a ellos es complicadísimo. Es complicado, pero sin embargo nos vamos a Valdeserrillas con el barco solar, os vamos a poner antecedentes. Ya lo hemos contado aquí alguna vez, pero lo vamos a recordar. Valdeserrillas es una reserva natural junto al pantano de Benajever, que para acceder a ella tenemos que coger un barco solar. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera gastamos gasolina en ello. Aquí el responsable, Carlos Álamo, hizo las 1000 filigranas para hacerse con un barco solar, que es una delicia porque vas en absoluto silencio, de orilla a orilla, Carlos. No sé de dónde sacaste ese barco. Bueno, la verdad es que fue un proyecto municipal, pero coincidió que empezamos el proyecto de la reserva en paralelo y bueno, reserva y barco van unidos, no pueden estar separados. Uh-huh. Porque tiene su encanto, es una aventura para los clientes. Pero Valdeserrilla está muy cerca, ¿no?, de Valencia. Bueno, la verdad es que te plantas ahí en una hora. ¿Por qué lo dices con esa sonrisa? No, porque Valdeserrilla suena como si fuera en Extremadura o una cosa de esa. Es la sí, gente Curro Jiménez, que nos está escuchando, a lo mejor dice, ay, me gustaría ir a Valdeserrilla, pero debe estar muy lejos. Explica que está cerca. Claro. Sí. La verdad es que es el perfecto desconocido de Valencia, porque está en el interior de la Comunidad Valenciana, en la comarca de Los Serranos, y es el término municipal de Benajever. ¿100 kilómetros? No llega. No llega a 100 kilómetros. Es impresionante. Yo estuve allí, además, porque os dimos en adopción una cabra africana procedente de un amigo que no se le ocurrió. A saber de dónde había sacado la cabra. Mira, te voy a decir. Esa historia no la sé. No la sabes. No. Creo que yo la he contado aquí. Bueno, pues la voy a recordar. No te prestaría atención. Un amigo nuestro no se le ocurre otra cosa que regalarle a su padre una cabra, haciéndole la, pues una cabrita, haciéndole la gracia a una cabra africana. La cabrona. Con una cara muy simpática, con un ojo, pues son muy peculiares la expresión que tienen estas cabras, ¿no? Y pues la cabra, pues ¿qué hace de cabra? Y entonces pues vistió al abuelo. Tiró al monte la cabra, tiró al monte. ¿No? Que el hombre se había agachado a coger unas flores o estaba con la azadita plantando no sé qué, y aquella lo embistió por detrás y lo saltó. Tiene una fuerza bárbara. Claro, el hombre era ya mayor, estaba ya con 70 años, lo tira a la cabra, pues va a embestir todo lo que ve así agachado, lo embestía. Entonces, pues nada, ¿qué hacían con la cabra? Porque era un peligro. Y allá fue, a para Valdeserrillas, que tuvo el detalle, Carlos, de cogerla en adopción, que nada más llegar... Cuenta un poco, Carlos, lo que hizo la cabra. Pues, lo primero que hizo nada más llegar es buscar a las hembras, a todas las hembras que había, y empezó a enzarzarse con los otros machos, y bueno, iba volando por los aires. Iba volando, salían las cuatro patitas por el aire volando, la cabra africana. El padre cayó y la cabra le cuerneó, pero el hijo era un regalo, ¿no? Aunque ahora la cabra está, como me gustaría estar, rodeado de hembras en Valdeserrillas todo el día a mí. Sí, ahora está con un rebaño, vive en semilibertad y por ahí está todo el día, pastando, comiendo, Willy, y durmiendo. Willy, ahí está. Willy. Bueno, pero ahora cuéntanos, ¿se te ocurre un proyecto de esta envergadura de traer bisontes a la Comunidad Valenciana? Cuéntanos un poco, Carlos. Pues todo surge de una idea que se nos ocurrió, sobre todo porque vimos un reportaje que en Palencia trajeron el primer proyecto de introducción del bisonte europeo. Ajá. Y claro, es un animal que siempre me ha gustado. De hecho, he vivido en Estados Unidos y he estado en el Medio Oeste y he visto los bisontes, y entonces es un animal pues que me ha traído. Pero desconocí el bisonte europeo hasta que indagué, buscamos información y el equipo de la reserva decidimos visitar la reserva. Y bueno, fueron 2 años de trámites, papeleos y muchos papeleos hasta conseguirlo. Sí. Y bueno, y ahora ya pertenecemos a la Asociación del Bisonte Europeo. Estamos trabajando codo con codo con ellos para desarrollar uno de los proyectos más de envergadura que hay, que es adaptarse el bisonte europeo a un clima mediterráneo, porque desde hace 10.000 años que no está aquí. Desde hace 10.000 años. Ahora hay reductos de bisonte europeo en diferentes países de Europa, porque todo es un proyecto de conservación de esta especie. Es una especie que está ahora mismo protegida porque está en peligro de extinción. Entonces, en España sí que, aparte de tú que lo tienes en la Comunidad Valenciana, en Cantabria, tengo entendido, hay otro grupo también de bisontes. Sí, hay 4 reservas, Asturias, Palencia, Burgos y nosotros. Y bueno, y hay un proyecto en Plasencia también para introducirlo. Uh-huh. Fenomenal. Vale, podemos ir a ver los bisontes, puede cualquier ir a ver los bisontes, ahí se organizan grupos. Exacto, todo bajo reserva porque es complicado llegar allí, entonces la infraestructura, digamos la logística para llegar es, y como lo que vendemos es naturaleza en libertad, pues es algo diferente y siempre lo enfocamos como una aventura. Mm. Bueno, también tenéis búfalos. Sí, los búfalos fueron accidentales, fueron a, porque un ganadero que nos conocía, esperando a que llegaran los bisontes, nos cedió 6 ejemplares para un poco para practicar, para saber cómo funcionan los grandes herbívoros, así a grosso modo. Sí. Pero nos han encantado y se han quedado allí con nosotros. De momento, sí. De momento siguen allí y vamos, son una gozada. Oye, ¿y cómo se llevan los búfalos con los bisontes? Muy bien. Se ven, se saludan y poco más. ¿Y con las cabras, y los muflones y los ciervos, qué tal? ¿Se llevan todos allí? Perfectamente, en armonía. No hay ningún problema. No hemos tenido nunca un problema de... La gente los confunde, ¿no? A los búfalos con los bisontes. Sí, sí, los confunde siempre porque también el cine, la literatura lo ha cambiado. Pero el bisonte es una especie, el búfalo es otra diferente. Lo que pasa es que Buffalo Bill, el famoso Buffalo Bill, se le puso ese apodo y hubiera sido Bisonteville, más correctamente, igual que Toro Sentado, sí. Se lo llamaba Bisonte Sentado porque era un indio que cazaba saltando encima de los bisontes. Y los oye, en eso me ha gustado Bisonte Sentado. Los reducía, ¿no? Y Búfalo. Sí, sí, el cabalgaba con Bisonteville. Bisonteville, si hubiera fumado tabaco bisonte de aquella época, hubiera sido de auto un poema. Y bueno, eso es un poco el error, pero son totalmente diferentes, no son compatibles genéticamente, es decir, no se pueden cruzar. Y bueno, en el ¿no se embisten las dos especies diferentes? No, se toleran, se aceptan. Bien, como herbívoros que son, claro. De hecho, comparten la reserva. ¿Y no ha habido problema tampoco con los caballos, ni con las cabras más pequeñas, nada? No, absolutamente nada. En perfecta armonía. Sí, de hecho comparten el estudio que estamos haciendo, de ver cómo conviven con otras especies, es perfecto. De hecho, el lugar donde están los bisontes lo comparten con muflones, con corzo, con ciervo. Sin problema. Cuéntanos un poco, ¿cómo es el carácter de un bisonte? Porque no tenemos ni idea, pensamos que es lo más parecido a un toro. No pluralices. Tú has oído ya dos cosas, ¿no? De bisonte sentado, bisonte. Aquí bueno. El típico bisonte es bisonte también. Ya lo en general son animales muy tranquilos, que están todo el día pastando y bueno, no hay ningún problema porque conviven con otras especies. Sí. El problema, su mayor enemigo es el lobo actualmente. Pero una de las razones por las que el animal se extinguió fue porque era tan fácil de matarlo. Porque son animales gregarios, viven en grupo. ¿Y qué pasa? Que cuando sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, y en la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue donde, digamos, ya se extingue la especie en estado salvaje. Porque era tan fácil cazarla. Se comía el bisonte. Claro. Uh-huh. Su carne es, de hecho, los nativoamericanos vivían del bisonte, ¿no? Sobre todo los de las praderas. Grandes manadas de bisontes se vestían con sus pieles, ¿no? Que me imagino que será. De hecho, el ejército americano supo que para vencer a los nativoamericanos había que exterminar el bisonte. Les dieron donde más dolía. Yo podría contar una historia un poco seria. Normalmente la gente defiende mucho a los animales, pero los animales de tierra. Los bisontes, la carne del bisonte era muy buena, tal y cual. Las ocas con el foie gras, todo eso. Y el otro día vi un reportaje en la televisión pescando atunes y descuartizándolos y me dio una pena. Porque parece que los peces no tienen... Que sienten menos, ¿verdad? Sienten menos, sí. Me dio una pena que... Y ya te has quitado también el pescado, ya no comes ni bisonte, ni búfalo. La verdad es que como de todo, pero me dio mucha pena y pensé, porque siempre estamos hablando de los animales en general, pero no, a los que están en el agua no los, exceptuando un poquito a los delfines y tal, pero los demás parece que, como si dijéramos esto, no. Y hay gente que cuenta que tenía una pecera y que llegaba a casa y el pescadito se ponía. Sí, tenemos a Puchi que saludaba, ¿sabes? le saludaba. Le creo completamente porque era un apasionado de los peces. Sabía muchísimo sobre diferentes especies. Decía que cuando él llegaba de un bolo, porque él es músico, el pez así sobresacaba un poquito el morrito, bueno, la boquita, y parecía que le saludaba. Yo creo que le estaba pidiendo comida, sí, seguramente. Puchi, puchi. Puchi, puchi. Bueno, vamos a dejar claro una cosa. Uno piensa, una reserva, pues era una cosa así pequeña. No. ¿Cuánto mide esa reserva? Pues aproximadamente unos 400 estadios de fútbol. y dentro los animales están en libertad. En absoluta libertad, o sea, están completamente asalvajados. Sí, totalmente. Tú me decías cuando hicimos la entrega de Willy, de la cabrita africana, era una cabrita que se podía tocar. Esa historia no la sabía yo. ¿No la sabías tú? No, que vistió al pobre. De hecho, vino el nieto, bueno, el hijo de este amigo mío que tenía 15 años, estaba totalmente enfadado, ¿te acuerdas? Porque yo digo, ¿qué te pasa? Digo, yo le decía a este amigo, digo, a ti se te ha aparecido la Virgen, porque si no, ¿qué hacías con la cabra? Es verdad. Desde luego, si no llegas a conocerle a él, la cabra. No, la cabra, no sé qué hubiera pasado, pero aquel dice. Pero, y entonces el chiquillo, el adolescente, decía, tú tienes, ¿qué quieres si tienes un Ferrari? ¿No? Bueno, si tienes un Ferrari no puedes pretender que vaya lento. Digo, ya, bueno, pero en fin, pero tu abuelo, decía, pero tu abuelo solo tiene una espalda. ¿No? Lo decía por mi coche. Bueno, que se ha salvajado, quiero decir, que una vez entran allí, su estado natural es salvaje. Claro, ellos se tienen que adaptar al medio que tienen. Unos lo consiguen, otros no. De hecho, la historia de la reserva no es una historia de armonía y de amor. Es decir, hay historias dramáticas, sobre todo cuando nos entran animales que vienen con problemas o los tienes que recuperar. Pero bueno, en general, el animal que traemos a la reserva, tanto sea para introducirlo, recuperarlo, por general se suelen adaptar. Y de hecho, las manadas de caballos, muchos de ellos son de confiscados por el Seprona o de maltrato animal. Te iba a hablar yo de los caballos. Hay cantidad de gente que no sabe qué hacer con los caballos. Si yo cogiera todos los que me dan, tendría miles. Miles. Tremendo. Carlos, bueno, ¿con qué objeto estáis haciendo este proyecto de insertar el bisonte? Primero, y lo más importante, es por recuperar la especie. Queremos contribuir desde la Comunidad Valenciana a recuperar una especie tan emblemática, porque es el mayor herbívoro que hay en Europa. Eso es lo primero. Y luego queremos que en un futuro sea un centro de cría para poder abastecer a otros proyectos, o imaginaros que hay una, en un futuro, Dios lo quiera, ¿no?, que se extinga en una zona, pues que tengamos bisontes bien repartidos por toda la Unión Europea para poder introducirlos. Para poder introducirlos hasta ahí. Y bueno, es un proyecto europeo que se hace en diferentes países. Uh-huh. Y España, Comunidad Valenciana, es una parte. Tú eres su responsable, ya puedes estar orgulloso. Desde el 3 de junio, sí. Y ahora nuestro reto es que se adapten bien, que lo pasen bien. En principio va todo fenomenal, los vemos, salvo una cría que nos llegó un poco con dificultades, pero la estamos sacando adelante. ¿Les tenéis que estar dando el biberón, según me comentabas? No, exactamente. No, les preparamos una especie de papilla, uh-huh, de papilla con avena, pero bueno, se está adaptando bien. El problema es de los animales es que han venido muy jóvenes, porque queríamos animales sin vicios, porque vienen de otras reservas. Entonces muchos de ellos adquieren vicios. Nosotros, como empezamos de cero y también no somos expertos en bisontes, sino que tenemos que aprender también y, uh-huh, ponernos al día en todo, pues empezamos con jóvenes, ejemplares jóvenes. Tenemos pendiente traernos dos más todavía, que serán ya ejemplares de 1.000 kilos seguramente, pero mientras no tengamos soltura y manejo con lo que tenemos. Lo de pasar la manita por la cabeza, eso lo vemos difícil, ¿no? Yo creo que imposible. Absolutamente imposible. Sí. Bueno, me han embestido ya dos veces. ¿Te han embestido ya dos veces? ¿Que has hecho correr al árbol más cercano? No. Ellos hacen un amago primero. ¿Te avisan? Vino un amigo nuestro que es etólogo y nos explicó un poco lo del tema de comportamiento animal. Cuéntanos un poco cómo se traduce. Y casi no matan al etólogo, no lo sabía. Bueno, los bisontes, curiosamente, cuando atacan, cuando se defienden, ellos lo primero que hacen es, una vez te embisten y caes al suelo, él se deja caer su peso encima de ti. De hecho, mueres por aplastamiento. Entonces imaginaos un animal de 1.000 kilos que se pone con tu cabeza, te pega un golpe seco, te parte el tórax y ya no lo cuentas. De hecho, hay un vídeo en YouTube donde se ve un borracho que está 15 minutos con el bisonte hasta que lo coge y lo lanza por los aires. Y lo lanza por los aires. Sí. ¿Qué hacía el borracho con el bisonte? Pues mejor no lo cuento. Se creía que era la camarera. Pero bueno, nosotros lo que intentamos siempre es con medidas de seguridad. Somos un equipo y siempre estamos uh-huh, pendientes de que no pase nada. Bueno, lo que pasa ahora es la publicidad, pero no os vayáis muy lejos, que estamos hablando del bisonte y del búfalo, así que enseguida volvemos en Mis Queridos Animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Ya que estamos en mis queridos animales y no podemos dejar de hablar con... Esta musiquita me gusta. Un porque es veranito, ¿no? Está muy bien, David. Has estado ahí. Te lo ha puesto porque me ha visto a mí muy... Con el plato de lentejas que me he cogido para desayunar. Me ha visto muy simpático. Te ha visto con ganas de ir a la playa, ¿eh? La sí, toallita. Sí, no, ahora al acabar el programa nos vamos. Si está. Llevo sombrilla, ¿eh? Porque tienes... Estás un poco blanco. ¿Sí? Te untaré bien de cosa de esta. De anti, 50 o 200. Qué rojo. Bueno, al otro lado del teléfono, Emilia Pastor, presidenta de Arcadis. Buenos días, Emilia. Buenos días, ¿qué tal? Estamos fenomenal. Queremos saber qué nos recomiendas, qué consejo nos traes para este verano, para los pues, perros. Pues hija, tengo que hablar del calor. La verdad es que es evidente. Es un tema importante, sobre todo para los animales, porque son más sensibles al calor que las personas, especialmente los perros, ¿eh? Los perros no sudan, no pueden sudar, no tienen glándulas sudoríferas, sudoríperas, y entonces el riesgo es muchísimo mayor. Entonces tenemos que tener mucha precaución de no dejarlos en sitios cerrados y pequeños, ¿eh? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo extremo, es un coche, ¿eh? En el coche hay que tener en cuenta que en el coche puede subir 0,7 grados la temperatura por minuto en el interior del coche. Cierto. Con lo cual, en un cuarto de hora sube más de 10 grados la temperatura en su interior. Pues ya sabéis, nunca, es una nunca. Barbaridad, una barbaridad. Entonces, la temperatura del espacio, del entorno donde están y el tiempo de exposición en ese entorno puede ser un cóctel mortal. Les puede producir un colapso interno rápido. Y acabar con su vida. Pero sé que tienes varios trucos para bajar esa temperatura sí, bueno, corporal. Sí, de entrada lo que tenemos que hacer es no someterlos a esas temperaturas, ni en un balcón pequeño cerrado, ni en un dentro de un transportín, muchísimo menos, en el portaequipajes del coche, que hay gente que puede pensar, pues oye, lo meto en el portaequipajes, le quito la parte de arriba, la... digamos, una especie de tapita que tiene y tal. No, eso es una barbaridad. De hecho, está penado por la ley, ¿eh? De acuerdo. Como maltrato. De acuerdo. Entonces pues, ¿qué hacer para evitarles eso? Hombre, pues una cosa, cosas muy elementales y muy de sentido común. Como, por ejemplo, pues no sacarlos a pasear a los perros en las horas de mayor insolación. Eso es obvio, es obvio. Después, darles de comer, pues también en la última hora de la tarde o a primera hora de la mañana, de manera que la digestión, el proceso de la digestión, pues no les produzca un aumento de la temperatura. Y sobre todo para el viaje, que ahora pues es normal que la gente se traslade de un sitio a otro con su animal en el coche, pues por ejemplo llevar siempre hielo, un par de toallas y agua. Y en las paradas mojar la toalla y hacer que envolverlo en la toalla, o sea, mojarlo con la toalla, o bien hacerle poner las almohadillas sobre la toalla. O pasarle el hielito también, el hielo por las almohadillas también le va bien. Sí, las almohadillas. Muy bien. En las almohadillas, importante. ¿Qué he dicho? ¿Cola? ¿He dicho cola? No, has dicho cola. Ah, creía perfecto. Que había dicho cola en vez de almohadillas, que eso pasa en las mejores familias. Hombre, o sea, no. Sí. En las almohadillas. Y ponerles, frotarles también las almohadillas con un cubito de hielo. Y eso les va muy bien. Y el puente de la nariz, es decir, lo que es el hocico, ¿no? La nariz, el hocico del perro por la parte de arriba. Sí. Y eso pues puede ayudarles, suavizarles el calor, porque también hay que tener en cuenta los factores de riesgo que según la raza. Por ejemplo, los perros que son chatos pues respiran normalmente peor que otros. Entonces, si hay un exceso de calor y no pueden jadear convenientemente, porque ellos transpiran a través del jadeo, pues tienen más riesgo. Luego el color. Sí. El color oscuro, el color del perro negro, por ejemplo, o un marrón oscuro, pues hay más factor de riesgo que un perro con el pelaje clarito. Y luego, pues por supuesto, el tiempo de exposición. Luego la obesidad, los animales que están gorditos, pues también, también su piel es más aislante. Y el color del pelo, que como he dicho, que los oscuros absorben más el calor. Fenomenal, Emilio. Tomamos nota. Ya sabéis, queridos oyentes, mucho cuidado, son días de calor muy intensos. El golpe de calor puede acabar con su vida. Fenomenal, Emilia. Pues muchísimas gracias. Tomamos nota. Nada, a vosotros como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Hasta adiós. Luego. Me preocupa al principio cuando ha dicho hielo, luego ha dicho cola, hielo, Coca-Cola, y digo, y ahora un poco de Bacardí. Y el perro se anda ahí bailando la salsa. Está muy bien, lo de un hielito por el puente, por la trufa y el puente un poquito y las patitas, pues eso se ve que le cambia la temperatura corporal. Lorena Donato, tú súper experta veterinaria en todas estas cosas. A ver, yo creo que, como ha dicho ella, es una situación, a tener en cuenta. No hace falta ver, pues, bueno, el calor que está haciendo y que ha hecho. Ya venimos con un par de olas de calor y realmente dentro del coche se llegan a alcanzar temperaturas, pues, bueno, de más de 50 grados y muy rápido, como ha dicho ella. Entonces, esto que a veces decimos, pues lo dejamos media horita mientras hacemos la parada con un dedito a la ventanilla bajada, no nos sirve de absolutamente nada. Lo decimos aquí muchas veces, pues. Desde luego que hay gente que tanto decirlo incluso lo hacen. Exacto. Lo mejor, pero bueno, Ramiro ya ha aprendido, ¿eh? Ramiro ya ha aprendido y ya Ramiro, la segunda lo sacó del coche. Lo sacó del coche, no, ya sé. Qué la bronca me pegaron. Y eso que era a las 9 de la mañana, ¿eh? Y en junio. Eso Lorena fue en junio. Donato ya atacó mis. Porque había dejado 2 minutos a mi perro. Así con el coche. Codo, dos luego minutos. Te pateamos en el suelo, sí. Lorena, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes esta semana? ¿Qué os traigo? Pues yo, traigo una novedad, porque como ya hablamos, hemos hecho un lanzamiento de nueva gama o estamos en proceso de un lanzamiento de nueva gama y una de las, bueno, de los productos también un poco más especiales que tenemos o exclusivos de Proplan es nuestro Proplan Light, que, bueno, Light y a día de hoy también para perros esterilizados. Entonces, podríamos decir que es el único que hay en el mercado que realmente ha demostrado tener una o conseguir una pérdida eficaz de peso. Mucha gente dice, es que no hay ningún light que consiga perder peso o que haga que el perro pierda peso. Entonces, desde aquí, pues comunicar a la gente que si buscan un light realmente para una pérdida de peso efectiva, a día de hoy pueden contar, pues bueno, con Purina ProPlan Light Sterilizer, ¿vale? Que nos sirve para todo tamaño de raza. Light Sterilizer. Ay, eso. Es que suena muy bien, ¿eh? Suena estupendamente. Light Sterilizer. ¿Qué le pasa a tu perro? Purina Light Sterilizer. Ahí estamos. ¿Te parece, Ramirete? ¿Eh? A ver cómo lo dices. Purina Light Sterilizer. Perfecto. Y bueno, lleva una tecnología que es lo que hemos llamado OptiWeight, es decir, para un peso ideal o para un mantenimiento de peso ideal. Y bueno, pues es una mezcla exclusiva de ingredientes, donde lo que tenemos es, evidentemente, menos grasa que en otras alimentaciones, también un contenido adecuado de fibra y unos hidratos de carbono más complejos. Es decir, yo a todo el mundo le pongo el ejemplo de no es lo mismo comer arroz blanco que pasta. Cuando tú comes arroz blanco, parece que a las 2 horas que no has comido. En cambio, cuando pones una pasta, que es un hidrato de carbono más complejo, tu sensación de saciedad se alarga mucho más en el tiempo. Pues un poco también va con esta tecnología. Es decir, usamos un hidrato de carbono que lo que va a hacer es que estos perros se sientan saciados más tiempo. Muchas veces el problema de poner un perro de dieta es que la gente te dice es que tiene unas hambres que no puede aguantar. A veces avergüenza a los dueños, cruel, ¿no? Porque va por los bares por ahí pidiendo y dice, este animal parece que no le den de comer. Esto muchas veces es un comportamiento ya adaptado. Es decir, si yo pongo cara de pena y pido, me dan, con lo cual es tan sencillo como hacerlo. Tengan más hambre o menos hambre, pero muchas veces es un comportamiento pues que los ves. Solo piden cuando tú te sientas a comer, no piden cuando, o sea, si realmente tuvieran hambre. Exacto, podríamos decir que Purina es el pienso que piensa en su mascota. Efectivamente, y en la salud de sus mascotas, en todas sus necesidades y en la salud de sus mascotas. Muy bien. Sí, sí, es verdad. Bueno, volvemos a lanzar esta llamada. ¿Tenéis una mascota que amáis, que adoráis, perro, gato, loro, marido, mujer, me da igual, no, no pasa nada. Mientras ande a cuatro patas, podéis mascota, hacer, mientras sea mascota, sea mascota, y sea muy querido en vuestra casa, podéis hacerle fotos estupendas y subirlas. Además, con los móviles es tan fácil. Y os vais a llevar premios, no tenéis más que meteros en la página de Levante. Levante.emv.com. Levante online y enseguida os sale. Ahí lo veremos. Ese concurso patrocinado por Más Cocotas. Fenomenal. Lorena, para el golpe de calor, bueno, nos estás dando el pienso Estelai también, nos previene de esos empachos, de esas sensaciones que a lo mejor el perro en verano no debe tener. Estar lleno, igual que nos pasa a nosotros, comemos menos en verano. Exacto, una de las alimentaciones también adecuadas para verano sería esto. Muchas veces con estos calores extremos el animal ya de por sí se mueve menos, es igual que a nosotros, ¿no? Dices, buf, a las 3 de la tarde, ¿dónde voy? Solo me apetece quedarme delante del aire acondicionado en el sofá. Entonces, bueno, pues un poco a ellos también les pasa eso. En verano nuestros requerimientos energéticos son menores, es decir, no les hace falta gastar tanto en mantener una temperatura corporal. Y luego también es verdad que muchas veces por calores extremos pues nos movemos menos o los sacamos menos, también depende. Es decir, suele ser una temporada donde ellos, depende un poco, ¿no? Pero suele ser un nivel de actividad menor. Otra cosa es que nos vayamos de, pues bueno, me voy al campo y él tiene acceso a correr cuando de normal en un piso no lo tiene. Entonces sí que puede ser que haya un gasto energético mayor. Pero por regla general lo que tenemos en verano es un gasto energético menor. Menor. Por eso hacemos la operación bikini antes del verano, intentamos lucir el tipito y luego ya después de verano hay que ponerse otra vez. Porque, bueno, gastamos menos y por regla general hemos comido más. Lorena, ¿te pasarías por la reserva de Valdeserrillas a ver los disontes? Me encantaría, sí. Me encantaría. Como veterinaria que eres, te gustaría saber de ellos además también, ¿no? Yo, por lo que estoy oyendo, lo desconozco completamente, pero suena, pues bueno, como una especie de rebaño imponente. Y la verdad es que sería digno de ver, me encantaría. Pues cuando quieras, Carlos, tú has hecho esto, has llevado este proyecto prácticamente solo, tirando del carro, contra viento y marea. Eso tiene mucho mérito, ¿sabes? Porque ya nos cuesta en una ciudad salir adelante como para decir, ahora tengo aquí esta reserva que la tengo que sacar adelante, llenarla de animales y que los números cuadren, claro. A nivel de veterinario sí que habéis hecho una propuesta muy interesante. Cuéntanosla un poco, Claro. Nosotros, desde que empezamos, ya hace 5 años con el proyecto, siempre el teléfono nos suena con el tema del voluntariado. Es decir, hay gente que quiere participar, poner su granito en el proyecto para ayudarnos y para que salgamos adelante. Y hasta hace muy poquito ha contactado con nosotros la Escuela de Veterinaria y nos ha propuesto la idea de tener un equipo de voluntariado de veterinario para que pueda echarnos una mano, porque nosotros cuando tenemos problemas con animales, y los tenemos todos los años, muchas veces hay cosas que lo atendemos por teléfono, porque no, de hecho con los bisontes europeos, como en la Comunidad Valenciana no hay expertos en bisontes ni en conocimientos, estoy conectado 24 horas al día con el presidente de la Asociación del Bisonte Europeo, que es veterinario, Fernando Morán. Uh-huh. Y él pues me dice, ¿cómo tiene las orejas? ¿Cómo tiene esto? ¿Cómo lo ves? Y tal, y trabajamos así. Pero nos encantaría hacer un equipo. Te voy a hacer una pregunta tonta. Toda esa gran extensión de terreno está vallada. Toda, completamente, sí. Claro. Imagínate que vas paseando, cogiendo florecitas y te encuentras de frente con un bisonte. Claro, claro. De hecho, la visita a la reserva se hace con guía siempre. ¿Por qué? Porque el problema está que te encuentres de repente con animales. Y... La pregunta que he hecho tampoco te creas que es tan tonta, porque yo tengo obsesión cuando vamos a Ibiza con un barco de algún amigo y tal y va. Pues te tiras al agua. Y yo eso de estar nadando y tener los piececitos ahí colgando, digo, y si ahora llega un tiburón y me coge y dice, no, en el Mediterráneo hay tiburón, en el Mediterráneo hay tiburón. Sí que hay, sí que hay. El otro día en el Perelló había uno, enfrente de mi casa, ¿sabes? Fue por ti y dijo, voy a saludar a ese. Imagínate, claro, era un tiburón despistado, que a lo mejor él no sabía que en el Mediterráneo no tenemos que ir. Y él se fue, se perdió. Si yo llego a estar, fue enfrente de mi casa, Si llego a estar ahí nadando o escuchando la 97.7 con la aplicación esta de Android que me acaban de grabar aquí, fenomenal, y me veo al tiburón en la colchoneta en la que voy, me pego un susto que me muero. En Sicilia, que no está muy lejos de aquí, ya hace años se ha descubierto una subespecie de tiburón, no de bisonte, que vive a muchas profundidades y es grandísimo, grandísimo. Es grandísimo. Claro. Lo que no sé es cómo tiene la boca, porque claro, hay tiburones enormes que luego tienen unos dientecitos minúsculos, que pues, esos son los que menos miedo dan, a lo mejor. Pues estos me han dicho que son grandes. Estos comen, lo vi en un documental. Como siempre. Bueno, ¿qué? ¿Quieres decir alguna chorrada más también? No, sí, espera que me concentre. No te concentres. Bueno, vamos, pero el Mediterráneo, sí, es un sitio de paso de tiburones. Sí, efectivamente. No, o sea que... La gente afirma las cosas con una contundencia. No, el Mediterráneo, tiburones. ¿Cómo hay tiburones? Sí, puede haber de todo. Lo que ahora hay es, volvemos a recordároslo, bisontes en la Reserva Natural de Valdeserrillas, un proyecto maravilloso, además ahora vinculado a... Y una pregunta te quiero hacer. ¿Qué? Si él se encariña, por ejemplo, con el bisonte así más jovencito que tiene y lo toma como mascota, ¿le puede hacer una foto, claro, y mandarla al concurso, sí, de mascotas? Sí, que sí. Bueno, del periódico, de hecho, Levante. lo que quiero decir, me ha estado mandando Carlos unas fotos por WhatsApp impresionantes de estos bisontes, que las vamos a subir en breve al Facebook de Mis Queridos Animales para que los podáis ver con sus vídeos correspondientes. Bueno, tú ahí estás tocando un búfalo. Sí, además, sí, así, sí, haciéndole mimos y, bueno, claro, ¿cómo se te ocurre? Es la matriarca del grupo. Al principio, cuando llegaron en enero de este año, te veían, se iban, son animales tranquilos, pero hay que guardar una distancia con ellos. Lo que pasa es que es fruto del contacto, de los meses y del trabajo por los animales. Se han acostumbrado y normalmente siempre a sus criadores, cuidadores, mejor dicho, sí, mantienen una relación de amistad, por llamarlo de alguna manera, sí, pero no con todos. En este caso, del grupo de 6 búfalas que viven en la reserva, solo hay una que es Sumatra, que es la matriarca, la que solo me deja acercarme, abrazarla, acariciarla. Ya te conoce. Sí, de hecho, es la primera cuando me ve llegar con algo de comida, porque nosotros lo que hacemos es atraerlos con comida para que la gente los pueda ver, porque tú imagínate, en 400 estadios de fútbol hay que localizarlos y, claro, la gente cuando viene tiene que... Claro, ¿qué le dais de comer a estos bisontes? Normalmente no le damos nada porque comen de lo que tienen en el monte. Bien, vale, porque, de sostenible. Hecho, hay un proyecto de limpieza de montes con ellos, de gestión forestal. Efectivamente. Pero sí, hablamos, que tenemos avena, tenemos heno, para, digamos, como suplemento, ¿vale? Para reforzar. Es que viene totalmente al hilo un chiste de Eugenio. Que tiene un señor que tiene unos cerdos y se presenta allí en el corral un señor y dice: oiga, por favor, ¿qué le da de comer a los cerdos? Dice: nada, porquerías, sobras, todo lo que nos sobra, la comida, tal. Ah, muy bien, pues mire, soy de sanidad, una multa de 20 duros, porque era de la época, por maltratar así a los animales. Y pasan unos días y está el señor allí en la granja, llega otro y dice: por favor, ¿qué le da de comer a los cerdos? Dice: uy, nada, les doy, pues por la mañana les hago un zumo de naranja con tostadas, luego para comida a mediodía les hago unos macarrones, una fideuá, depende del día. Y dice: ah, muy bien, a los cerdos dándole eso con todos los niños, soy de UNICEF, con todos los niños que se están muriendo en África, y usted dándole manjares a los cerdos. Y el hombre ya se queda perplejo, no sabía qué pasaba. Y al cabo de un tiempo llega otro y dice: por favor, caballero, ¿qué le da usted de comer a los cerdos? Dice: yo, nada, yo le doy 20 duros y ellos apañan. Es como te has dicho lo de la comida. Bueno, aquí tienen la suerte de poder, la misma reserva les abastece de comida. Sí, en principio, depende de la época del año, tienen su alimento. Pero la reserva tampoco es un lugar donde, digamos, se nade en abundancia, ¿no? Nosotros lo que... una de las ideas que teníamos en la reserva es darle un sentido al proyecto, de decir, si traes animales grandes herbívoros para gestionar, pues que hagan su labor, porque traer animales por traer no era nuestra filosofía, sino que, aparte de recuperar especie, en el caso del bisonte, el búfalo, ya que le hemos cogido cariño y se va a quedar, pues, ¿qué otra función puede hacer? Y que mejor que limpiar el monte. Claro, porque en realidad se usaban para eso. Claro, en las fotografías de nuestros abuelos, de cuando éramos, bueno, de la época de nuestros abuelos, están todos los montes pelados y limpios. De hecho, en la zona, donde la comarca donde yo vivo y donde estamos, prácticamente ya no hay ganaderos. El monte no hay gestión, los incendios forestales son brutales porque queman y arrasan hectáreas, porque tienen mucho monte bajo. Entonces, los bisontes, los búfalos, los caballos, las cabritas, pues hacen esa función. Claro. Entonces, ¿por qué no, digamos, reconvertirnos en ganaderos de otra manera, con animales salvajes? Claro que sí. Animales salvajes en la Reserva Natural de Valdeserrillas. No llega a 100 kilómetros de Valencia. Altamente recomendable. No hace falta que os vayáis ni al Cañón del Colorado, ni a Rusia, ni a nada. Os vais allá a Valdeserrillas, llamáis a Carlos, os metéis en la web de Valdeserrillas y pasáis un día, os aseguro que inolvidable. Pero a la vuelta de publicidad, otro proyecto más que tienen allí, aparte de los bisontes. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty Uno. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pesca? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Y aquí estamos en Mis Queridos Animales hablando de bisontes. Estabas contando algunas características y anécdotas de ellos interesantes, Carlos. Repítenosla. Bueno, pues el bisonte europeo es bastante tranquilo, pero bueno, hay casos, de hecho hay uno documentado en Polonia, de en la época de cría, una madre embiste a un coche, a un Volkswagen Escarabajo, y lo vuelca. Porque las madres son muy protectoras. Pero bueno, es un comportamiento totalmente normal, lo haríamos cualquier persona, cualquier animal lo haría. Nosotros, una de las características que tenemos en la Reserva de Valdeserrillas como digamos, atractivo, es que la gente entra dentro del territorio del bisonte con un guía, por supuesto, y está a pocos, escasos 30 metros de ellos. ¿Pero andando? Andando, por supuesto. ¿Y si viene el bisonte? Pues ¿qué hacemos? Nada, no. Nos quedamos nosotros. Nos quedamos quietos. Y el bisonte se queda, él guarda una distancia de seguridad, que es, digamos, la que él tiene ya puesta como norma, y ya estáis simplemente a observarlos. Y pero sí que hay unos datos, unas cosas, unas señales a saber, ¿no? Cuando mueven las orejitas, bien hacia adelante o hacia detrás. Bueno, normalmente es cuando se pone a echar humo por las narices, que es muy típico de los dibujos animados. Eso es verdad, eso existe. Es cuando ya te están avisando y te están diciendo, pero hay una distancia de seguridad que nosotros siempre guardamos. De hecho, a los criadores, a los cuidadores, cuando estamos allí, lo primero que hacen cuando nos ven es porque nos relacionan con comida, porque nosotros, para comprobar que no están heridos, que no tienen, porque a veces se pegan entre ellos y tienen heridas, tienen cortes, pues tenemos que llevarles comida que les guste para que se acerquen. Entonces todo eso nos viene fenomenal. Oye, ¿están cerca del toro, aparte de ser herbívoros como especie? No, está más cerca del ciervo que del toro. De hecho, es un animal muy primitivo. ¿Tenéis toros también? No tenemos porque no nos lo han ofrecido, pero de hecho nos ofrecieron un yak tibetano para traerlo a la reserva, pero decidimos que ya era demasiado, porque los búfalos nos hemos encariñado con ellos y ya está, pero no queremos, queremos trabajar, digamos, proyectos que sean de envergadura, pero relacionados con fauna europea. Sería lo ideal. El búfalo seguramente se quedará porque le hemos cogido cariño, pero también porque hace una función importante en la reserva y es la gestión forestal. Pero nos centramos en proyectos de recuperación de especies. Estáis ahora, decías que se acercan más al ciervo, entonces me imagino también en comportamiento que al toro, no tiene nada que ver. No, lo que pasa es que como característica es como un toro bravo, es decir, embiste igual, ataca igual, pero genéricamente es más un ciervo. Bueno, Carlos, otro proyecto que tenéis ahora mismo a punto de sacar, cuéntanoslo. Bueno, pues estamos ahora primero arreglando papeles y documentación para traer a la Comunidad Valenciana el burrito salvaje somalí, que es un burrito encebrado con rayitas, como las cebras, pero solo en lo que son la parte de los cuartos traseros. Y nada, estamos en contacto con la Asociación del Burrito Salvaje Somalí, que está sede en Basilea, en Suiza, y están ilusionados porque los tengamos ya. El problema es que como también está en peligro de extinción el burrito salvaje somalí. Sí, está desapareciendo porque se lo están comiendo. Los cazan para comérselo. Porque en Somalia, Etiopía, Eritrea, Sudán, todas esas zonas de África están ¿Es en verdad conflicto. Que antes en España había burrito somalí? Sí, bueno, lo que se le llamaba el encebro. Lo que pasa es que nosotros estamos ahora contrastando información, ¿vale? Pero parece ser que el burrito que queda salvaje en África, en el norte de África, es un burrito que también se extendía en lo que era el interior de la Comunidad Valenciana, perdón, de la Península Ibérica y también en la Comunidad Valenciana. De hecho, hay datos de las últimas manadas de encebros en España, están en Chinchilla y La Roda, en Castilla-La Mancha, sobre el 1700. Hubo unos años en que el burro estuvo casi a punto de desaparecer. Camilo José Cela hizo mucho bien por este animal, porque se dedicó a crear un... Bueno, y también Vigas Luna, también tenía como una pequeña reserva de burros que defendía a ultranza, pero Camilo José Cela creo que fue casi el primero que inició este tipo, ¿no?, de andadura. Sí. Sí, no, ahora no están en peligro el burro español. Está perfectamente. Perfectamente. Pues de hecho, hay demasiado. Hay demasiado. De hecho, nos hemos centrado tanto en el burro que la mula, por ejemplo. Hay políticos burros, ¿qué? Que la mula está cayendo en desuso porque se utilizaba mucho para las sacas de madera. Y ahora la mula sí que es un problema. Nosotros tenemos las dos mulas salvajes que hay en la Comunidad Valenciana, las tenemos nosotros en Valdeserrillas. ¿Dos únicas mulas? La mula es el cruce del... Entre claro, pero que aparte no se pueden reproducir. No son estériles. Entonces solamente salen de un cruce de caballo y burro. Sí, tanto de macho hembra o de macho. Tiene sus nombres porque mucha gente les da... Pero bueno, nosotros tenemos allí, porque surgió así... Vale, el burrito español goza de buena salud, el somalí no tanto, el acebrado, que es un burrito muy simpático, para ver, los niños pueden disfrutar muchísimo. Yo sé que tienes dos hijos y los tienes totalmente integrados en la reserva. Sí, sí, me llevan toda la gestión. El burrito blanco tenía una fábrica de sábanas, ¿te acuerdas? Sábanas, el burrito blanco. Eres una persona realmente... Emotiva. Emotiva, ¿no? Estoy puestísimo muy, en la batería. Estoy muy afónico. Sí, hoy, las lentejas, sí, deben ser las lentejas, sí. Carlos, fenomenal proyecto. Vamos a ver cuándo entran esos burritos. Pero yo quería hablar también un poquito del bosque. Porque me he metido en tu Facebook, en el Facebook de Valdeserrillas, y te decían, oye, ¿por qué no recuperas el bosque originario de la Comunidad Valenciana, donde había lentiscos, coscojas, alcornoques, encinas, robles, que evitaba también muchísimos incendios? Sí, claro. Como parte de tantos proyectos que tenemos dentro de la reserva, uno de ellos es devolverle la cubierta vegetal, digamos, originaria de hace aproximadamente unos 2.000 años. De hecho, esa zona antiguamente eran bosques de nebrales y sabinares. Algunas zonas también de carrasca, de roble, pero lo que queremos es que no se convierta nuestra zona solo en un monocultivo de pinar. De pinar. Queremos darle más diversidad a la flora. Que será también uno de tus proyectos. Además, como va la cosa a largo plazo, tus hijos interesados en el proyecto se quedarán ahí totalmente heredando y habrá burritos somalíes de todas partes. Si les gusta, seguirán ellos el... Bueno, sé que tienes dos mastines o tres. Tengo tres mastines. Tres mastines que se suelen escapar y se bajan al pueblo de noche, ¿es cierto? Ahora ya no, eran los padres. Ahora, ahora los hijos han salido. Los que han nacido allí se han hecho más tranquilitos y están mejor. Bueno, sí, sí. Se escapan, ¿eh? Lo bueno que tienen es que son animales que se han criado con otros animales, con ciervos, con muflones, con bisontes, bueno, con bisontes en este caso no, pero con búfalos y caballos, y conviven en total armonía con ¿Tú ellos. ¿Tú tenías esa raza, el mastín, por algo en especial, para que te hiciera un poco de ganadero de todo el hábitat ahí, de toda la fauna que tienes? Claro, nosotros a través de un amigo personal, un criador de mastín español, nos ofreció la posibilidad de tener allí una pareja y... Ya, tuvimos descendencia y nos lo hemos quedado allí porque en un futuro no muy lejano probablemente el lobo ibérico vuelva otra vez a la Comunidad Valenciana de manera natural. El lobo ibérico vuelva a la Comunidad Valenciana. Nos lo vas a contar después de la publicidad, mis queridos animales. Es el momento de replantearte la nutrición de tu mascota. Purina Pro Plan se elabora con ingredientes cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Todos los alimentos Pro Plan se han desarrollado por veterinarios y nutricionistas, siendo alimentos de vanguardia con beneficios demostrados para la salud de tu mascota. Purina Pro Plan, marcamos la diferencia. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Para ¿Escuchamos esta musiquita, Ramiro? Musiquita para esta. Bailar un poquito, ¿eh? Sí. Cha-cha-cha. Volvemos a recordaros que subid las mejores fotos que tengáis con vuestra mascota, vuestro perro, vuestro gato, vuestro animalillo. Y a ver si os lleváis algo. Venga, subid las fotos ahí a Levante Online. Hay grandes premios. Grandes premios. Durante todo el verano estaremos diciéndolo para que... Bueno, de todas formas ha sido empezar el lunes y ahí no voy a decir la cantidad porque soy tan exagerado que diré 7.000 millones una vez a esperar. Sí, no, que sí, que se te van los ceros, pero... Como se le van a otro. Carlos, cuéntanos un poquito de eso del lobo. Vamos con el lobo y con Caperucita. Bueno, pues el lobo ibérico se está expandiendo por la península ibérica y es algunos ganaderos están que trinan. Sí, sí, eso es siempre, eso va unido siempre. Sí, sí, siempre hay entonces, conflicto de intereses. Es cuestión de tiempo de que llegue a Valencia. A Valencia capital no, pero sí a la comarca y a la zona donde estamos porque cada vez, aunque parezca mentira, cada vez el monte ocupa más lugar. De hecho, sí. Cada año se calcula que el monte recupera unas 500.000 hectáreas de campos de cultivo abandonados en los que se dejan y el monte va ocupando y detrás vienen animales y los depredadores. Claro, quieres decir que si la reserva aumenta de individuos, pues entonces habrá pues un pequeño ¿cómo se dice? Un pequeño universo, ¿no? Donde el lobo tendrá su función y cada uno tendrá su función. No lo sé, ojalá. Pero a ti te da disgusto, te cogen a una cabrita que tú quieres. Claro, y te mueres, claro. Yo por eso tengo mastines. Porque yo, como hacían mis ancestros, que son ganaderos, teníamos mastines ¿para qué? Para cuidar el ganado y que los lobos no se los comieran. Sí. ¿Por qué? Porque el ganadero tiene todo el derecho del mundo a defender sus ovejas, pero el lobo tiene todo el derecho del mundo a comer. Y el mastín le hace frente al lobo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Los mastines son animales muy valientes. Si viajas por Castilla y León, por Galicia, te cuentan historias de todo tipo. De hecho, allí yo he visto a los mastines con collares llenos de clavos, lo que llaman carlancas o carrancas. Y es impresionante ver cómo se quedan con el rebaño, cómo vigilan. Incluso en otros países, como en Estados Unidos, se está utilizando burritos. Pastores, como burritos, para defender el ganado. De los burritos defienden. Sí. Hombre, sí, pegan una cosa que salen aquellos volando, sí, pobres. Sí. De hecho, funciona. En Wyoming, por ejemplo, yo he visto rebaños de ovejas. Con burros. Con burros, bueno. Los burritos, si les llaman burritos, le podría cambiar el nombre, ¿eh? Yo he visto una cosa que me he quedado impresionada. Un conejo haciendo de pastor ovejero. O las ovejas son muy tontas. Pero es que ven moverse algo y se van para un lado. Se van por ahí, pues se van para otro. Son muy fáciles, ¿no? Sería el conejo de la suerte, ¿no? Este conejo sabía perfectamente la función que estaba desempeñando. Lo he visto, vamos, meteros en YouTube, poner pinchar ahí conejo haciendo de pastor de ovejas y os sale aquel. No nos olvidemos del cerdito Babe. El cerdito Babe. Era pastor. El cerdito Babe. Bueno, es que son muy inteligentes. Bueno, para quien tenga mastines, Lorena, ya que nos hemos metido a hablar de mastines de una raza en especial, ¿Purina qué les recomendaría? Pues a ver, a unos perros de esta envergadura, porque realmente son perros de raza grande, nosotros lo que recomendamos es Purina ProPlan para razas grandes y en este caso para razas de tipo robusto, porque bueno, yo creo que todo el que tenga un mastín sabe que son perros, pues... que no es que tengan una masa muscular excesivamente definida, pero sí que es verdad que son perros con una resistencia, una capacidad de coger, o por así decirlo, de captar más grasa que otras razas. Y entonces sí que es verdad que energéticamente ellos son un diésel, ¿no? Gastan mucho menos que otros perros de, por ejemplo, de este tamaño, que tengan una masa muscular mucho más definida. Entonces nosotros lo que buscamos con estos perros, pues bueno, es un aporte más adecuado de energía, una reducción moderada de grasa. Y bueno, y sobre todo un poco hacer hincapié que cuando estos perros son pequeños, que deben de estar tomando una alimentación para cachorros prácticamente hasta los 2 años, porque puede ser perros, no sé si es tu caso, pero prácticamente que pueden llegar a los 70-80 kilos. 70-80 kilos. Es decir, que tarda muchísimo tiempo en llegar a su etapa adulta o a su desarrollo completo. Como yo. Bueno, los míos tienen un añito todavía, son jovencitos. Claro. Un añito, pero salen ya... a sus padres que y se pesan... bajaban al... Pero eso es muy gracioso, bajarte el pueblo de noche... Están ahí en la reserva, 400 campos de fútbol, todo el esto, y se bajan. Me he identificado totalmente con ellos. De hecho la madre se quedó a vivir con un pastor. ¿Ah, sí? Sí, no se adaptaba, no le gustaba la reserva. No le gustaba quería nada. Contacto humano. Sí, y se quedó con un pastor. Vi un rebaño, le gustó, le hacía compañía y se quedó allí con él. Y el pastor hablé con él y con Vicente. es que, ¿qué quieres? Pues déjamela. Y ahí, ahí se quedó. Sí, sí, sí, sí. Vaya, al final prima el instinto siempre. En libertad, o sea, acaba saliendo. Cada uno, nunca sabes, ¿no?, con quién te vas a relacionar mejor. Y hasta con estas cosas muchas veces te sorprendes. Es verdad, ¿eh? Es curioso. Yo me alegré muchísimo porque lo pasaba mal. Quería irse constantemente. Quería irse y se ha quedado el macho y los hijos. No, el macho también se lo... Bueno, el macho, se lo devolví al criador porque era una, digamos, una cesión. Y yo lo que me quedé son las crías. Ajá. Entonces, parte de ellas, el resto de ellas están repartidas por España por ganaderos porque se les introduce en rebaños para que empiecen desde pequeñitos a están en Teruel, en Cuenca, en Castilla León, en Rusia. De todas formas, casi es un proyecto lo que tienes tú, dos crías en una reserva, dos mastines, adaptándose también pues a ver esto de bisontes, de búfalos, todo tipo de fauna, y tener ellos la conciencia de que tienen que vigilar esos animales. Sí, de hecho, una cosa como dato anecdótico, nos contaron que el bisonte y el perro no se llevan muy bien. Y fue todo lo contrario. No ha pasado. Perfecto, o sea, en perfecta armonía, aquello todo es una maravilla, es idílico, es como el paraíso, sí, Ramiro. Podemos ir por allí, en paños menores, casi retozando, nadie nos va a atacar. Bueno, de los bisontes hay que tener un cierto cuidado. ¿No has ido a una reserva en tu vida? No, pero voy a ir a la de Valdeserrillas. Sí. Pero en breve, ¿eh? Vale. Vamos a hacer ahora un llamamiento, Carlos, a todo aquel que no sabe qué hacer este verano, aunque ahora hace mucho calor. Pero bueno, aún así podemos ir. Sí, bueno. Porque al fin y al cabo luego nos ponemos debajo de un árbol, una sombrita, nos sacamos el bocata y el botijo, ¿cómo? Proponos el día. La verdad es que hace calor, hace mucho calor. Pero bueno, nosotros estamos abiertos ahora todo el año prácticamente. Y bueno, la gente nos llama, organizan sus grupos y nada, nosotros les ofrecemos una aventura. Una aventura. Barco solar. Y animales. Y animales. Mira, hemos puesto un tema que me encanta. Esto lo cantaba el de Queen. No me acuerdo cómo se llamaba este hombre. Freddie Mercury. Es un vídeo, además, que causó furor en el mundo entero, pero es muy gracioso. David te está pendiente de la conversación, no te creas que... Podía haber, como tú. Exacto. Están los mandos, pero no es como yo. Tú imagínate que hubiera puesto a los Manolos. Pues no, ha puesto a Freddie Mercury, ¿no? Por todos los animales salvajes que puedan volver a la libertad, es una maravilla de proyecto. Carlos, enhorabuena. A vosotros, ¿eh? Lorena, Purina Pro Plan, que siempre esté presente para nuestros animales. Exacto. Que no se nos olvide. Exacto, nuestros perros. Que no se nos olvide, que ahora hay que ponernos en línea y bueno, y sobre todo, pues cuidarlos y alimentarlos muy bien. Claro que sí. Además, que viene el lobo y tiene que estar fuerte. Exacto. Para correr, que no lo alcance. Para correr. Carlos, recuérdanos dónde nos metemos, página web, Facebook, para que podamos disfrutar de esta maravilla. Sí, nosotros, si queréis entrar en Facebook, tenemos Picturalia Reserva de Valdeserrillas y en la página de valdeserrillas.com, donde podéis entrar y... Ahí está todo. Y veréis toda la información, teléfono, contacto, etc. Bisontes en la Comunidad Valenciana, que no se os escape, no hace falta ya irse fuera de España. Y eso es todo, amigos. Disfrutad del fin de vuestros amigos de cuatro patas. Y recordad, juntaros con quien os quiera bien y reíros hasta que os duela la tripa. Son los mejores abdominales. Se despide David García, el sonido, Ramerito Segreyes. Ya te agomis al micro hasta el sábado que viene. Mis valientes, pero pequeños saltamontes. We love you. I want to be free, baby. Oh, how I want to be free. Oh, I want to reign free. you by my side.